besito de esa morena, con su cuerpo tan hermoso, y me puso tembloroso con su andar tan cadencioso. Mírala que chuleta, mírala que buena está, mírala que rotales con la negra sacotena. Mírala que chuleta, mírala que buena está, mírala que rotales con la negra sacotena. Ayer yo la vi en la playa, tomando sol a gustar, y cuando le di por paso me dije, voy pa' allá. Mírala que chuleta, mírala que buena está, al momento en que la vi, me vi lejos cicatrices y la quiero para mí, aunque ella me descuartice, mamá. Mírala que chuleta, mírala que buena está, mírala que brutales con la negra sacotena. Mírala que chuleta, mírala que buena está, mírala que brutales con la negra sacotena. Qué chula, negra, mira qué rica, negra, ay qué buena, negra, mira esa negra, negra. Qué chula está, alegra, ay qué buena está, alegra, ay qué chula está, alegra, ay qué buena está, alegra. Ay qué chula, negra, mira qué rica, negra, qué conguera, negra, ay qué buena, negra. Y esta negra está bomba. También me da. Ya está negra, me la como, pero a besos.